redoblando esperanza y coraje. Desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Biglien para el Club de la Pluma. Salud, Norberto. Saludos amigos del Club de la Pluma que nos escuchan a lo largo y ancho del continente y más allá del Atlántico. Uruguay, presos jóvenes, pobres y analfabetos. Un caso policial ha sacudido la opinión pública en estos últimos días al conocerse que dos peligrosos narcotraficantes habían sido favorecidos con prisión domiciliaria a partir de supuestos problemas de salud. El hecho es que la justicia tomó esa decisión a partir de certificados médicos falsos. Apenas pudieron, los narcos se dieron a la fuga, lo que molestó fuertemente al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al propio secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien manifestó a los medios que le rechina que les hayan otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a narcotraficantes. Según Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, en Uruguay hay 15.000 personas privadas de libertad, principalmente hombres. Teniendo en cuenta que la población del país es de apenas 3 millones, se puede decir que hay un preso cada 200 uruguayos. Uruguay sobrepasa la media mundial. Es el décimo país en el mundo con mayor tasa de encarcelamiento. La realidad es que las cárceles administradas por el Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, según han constatado observadores de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU, como Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario penitenciario, están superpobladas y en pésimas condiciones de salubridad. La consecuencia es que la reincidencia desde que los delincuentes cumplen sus penas hasta la caída en prisión nuevamente por nuevos o peores delitos alcanza el 70%, según informe del propio Ministerio del Interior, dado a conocer hace pocos días. 7 de cada 10 procesados incurren en nuevos delitos en un lapso de 2 años. Un detalle no menor, según un estudio sobre el tema, más de la mitad de los privados de libertad relevados son jóvenes, pobres y analfabetos. El Ministerio de Educación y Cultura se plantea atender el elevado analfabetismo en las cárceles y entiende que se deberían asignar más recursos a la educación en ese contexto. Las perspectivas a futuro son preocupantes. La nación que fuera conocida como la Suiza de América se ha vuelto cada vez más insegura y violenta. La principal promesa de la coalición de derechas, aquella que significó la victoria electoral en las pasadas elecciones, de terminar con la inseguridad, no solo no se pudo cumplir, sino que la situación ha degenerado en una guerra para nada virtual, sino concreta, entre bandas de delincuentes que se disputan la zona de distribución de drogas y hay fuertes indicios de que los narcos han logrado, entre comillas, convencer a integrantes de la justicia y de la propia policía. Dirigentes de la oposición pertenecientes a la coalición de izquierdas Frente Amplio acusan al gobierno de incapacidad para resolver el problema y llaman a considerar lo que define como una cuestión de Estado. El gobierno, no obstante, gestiona la ayuda desde el exterior. Las fuerzas represivas tendrán ayuda norteamericana. Según han publicado algunos medios, entre ellos El Observador de Montevideo, se desplegarán por primera vez en Uruguay las Brigadas de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad, SFAB, por su sigla en inglés. Son unidades especializadas de élite del Ejército de los Estados Unidos, cuya misión principal consiste en llevar a cabo operaciones de asesoramiento, apoyo, enlace y evaluación con países alrededor del mundo. Estas fuerzas fueron creadas en el 2017, actualmente son 6, una de las cuales sirve en Latinoamérica y el Caribe, bajo la órbita del Comando Sur del Ejército Norteamericano. En tanto, sigue detenido en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido, por haber revelado crímenes cometidos por el Ejército de los Estados Unidos, el periodista australiano Julian Assange, para quien exigimos la inmediata libertad. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Guillén. Estás escuchando el Club de la Pluma.